Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que me dio con el Inton Mai. La mente rezando el Sky. Yeah. Tito suelta la trompeta que siempre que lo hace un palo, Le PS, you know. Esta vida, mami, es un regalo. La isla se robó el show. Yo que solamente puse mi mano y Diosito me entregó el don. Te juro que se siente muy cabrón que tus colegas sean tu inspiración. Solo éramos cuatro trabajando en esta mierda cuando eran tiempos de comienzo. Y tú estás pasando muy rápido, me da vertigo cada vez que lo pienso. Pero se me pasa cuando recuerdo todo el sacrificio y esfuerzo, yeah. O cuando ella me da un beso, cada vez que me pongo tenso. El día que me junté con Sergi sabía de sobra que haríamos historia. Rebamos mil palos, reímos, lloramos, papi, y el resto es historia. Yeah, yeah. Momentos que nunca se nos irán de la memoria. L.A.L.B. mami, AKA, los favoritos de tu novia. Nunca me olvido de los que estuvieron en los tiempos que estaban mal. De party con Rosito y Edu cuando la clica pisa la capital. Si un día muero, quiero que vos y Sao hablen en mi documental. Confiaron en mí cuando no era nadie, confiaron en mí cuando no había nada. Mami, ahora tenemos de todo, tenemos pa' coger. Ya no intenten hablar con Félix, él tampoco va a coger. 2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer, yeah. Mami, está tranquila, baby, está tranquilo. ¿Qué más quiero? El dinero no me pone contento, aunque ofrezcan 7-0. La Porsche cae en color vino, asientos de cuero. Pegado en la isla, pegado en España, pegado en el mundo entero. En el colegio, mi hermana frontea de ser mi hermana, yeah. Y otra hermana también frontea de ser mi hermana, yeah. Mi piba frontea, se saca fotos en mi cama, yeah. Y la mamá no frontea, pero podría solo por ser mi mamá. Me río porque hablan de mí y eso que ni me ven. Y yo escribiendo y fumándome bien la cima sin querer. Y ahora solamente se ve la punta del iceberg. Papi, no hay uno más duro, si es que lo hay, dime quién. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que me doy con el Linton Mai. Yeah, LPS, you know. Linton suelta la trompeta que siempre que lo hace un palo, You know, esta vida, mami, es un regalo. La isla se robó el show. Yo que solamente puse mi mano y Diosito me entregó el don. Te juro que se siente muy cabrón que tus colegas sean tu inspiración. Solo éramos cuatro trabajando en esta mierda cuando eran tiempos de comienzo. Y tú estás pasando muy rápido, me da vertigo cada vez que lo pienso. Pero se me pasa cuando recuerdo todo el sacrificio y esfuerzo, yeah. O cuando ella me da un beso, cada vez que me pongo tenso.